música que a ti te gusta. La gran tarde fantástica para compartir con ustedes hasta las 7 de la tarde la mejor programación musical ahí, ¿no es cierto? Contándoles algunas noticias, algunas cositas, ¿no es cierto? Que van entregando también los diferentes matutinos y nosotros ahí se las vamos contando a todos nuestros grandes auditores. Así es que grato es poder estar acompañándoles nuevamente en esta tardecita donde esperamos lo pasemos muy bien disfrutando con la mejor música para usted. Siempre acompañándoles aquí en el 92.3 de la frecuencia modulada, juntos a Silencar. Ya lo sabe, años de experiencia los avala para decir que son los mejores en Silencar. Si tiene problemas con el tubo de escape, silenciador catalítico, diríjase a Silencar. Ahí obviamente usted va a encontrar seriedad y responsabilidad. 10 Oriente 7 y 8 Sur. Y si usted se le acabó el gas, contáctese con distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Para que la reina del hogar, la dueña de casa, vaya a buscar todo lo que necesita en cuanto a homenaje, decoración, juguetes para los niños y mucho, mucho más. Y todo ahora los artículos que necesita para las fondas, para las ramadas que a lo mejor usted pudiese tener, pues, o si quiere ahí, claro, hacer algo en casita, ahí en Importador y Comercial Victoria lo va a encontrar. 1 Sur, 9 y 10 Oriente. Bueno, eso está en el costado sur, costado norte, encuentra absolutamente todo también para el cumpleaños de su regalón. 1 Sur, 9 y 10 Oriente le espera a los locales verdes de la economía. Siempre acompañándoles aquí en Radio Fantástica, ¿verdad? Y hasta las 7, claro, le acompaña la gran tarde fantástica. Así que a continuar disfrutando siempre con la buena compañía del 92.3. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.

Estamos ya a 21 minutitos que nos separan de las 5 de la tarde, ¿eh? Bueno, aunque seamos majaderos, vamos a estar recordando ahí a todos nuestros auditores, ¿verdad? Que quieran pasar un 18 como Dios manda, bonito, recordarlo, ¿verdad? De buena manera. Cosa importante, ¿eh? Si va a beber, preste las llaves, ¿eh? Es lo que Carabineros, ¿verdad? Y todos hasta el cansancio, le estamos pidiendo a todos nuestros auditores, ¿verdad?, para que pasen unas fiestas patrias como Dios manda y recordarlas, ¿verdad?, por este hecho, ha de pasarlo bien y no recordarlas ahí por el hecho de estar en las páginas rojas, ahí, ¿verdad?, por accidentes, en fin, ¿eh? Así es que si va a beber, preste las llaves y también a evitar el hilo curado, se ha dicho hasta el cansancio también, pues, ¿eh? Porque así se evitará accidentes, se evitará también de multas, en fin, ¿eh? Así es que a evitar el hilo curado. Bueno, también hay polémica que genera la ley que obliga a izar la bandera, pues, ¿eh? Multas por no desplegar el símbolo patrio en los inmuebles estaría llegando hasta los 221.000 pesos, ¿eh? Norma que rige para los días 18 y 19 de septiembre. Así es que es importante que usted tenga la bandera ahí colocadita, porque de lo contrario se arriesga a multas que van a oscilar hasta los 221.000 pesos, ¿eh? Y ya está avisada, así que después no diga que no le avisamos. Ya, 19 minutos nos separan de las 17 horas 5 de la tarde, como siempre acompañándoles aquí en la tarde fantástica. Iba para torero, cobarde y artista, y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista, si no ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial, no necesita pedir perdón jamás. Y así suena muy poco sutil, de tu cuadrín no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Para bolero sediento y sereno, qué mundo hostil, sufrir fue permitido bajo el halo de luz de un par mil. No importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo sale poco de su casa, tiene razón. Allá afuera todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón. Ni sierra eléctrica no cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado y solo late por los dos. Tengo Seguimos aquí en esta su tarde fantástica. Oigan, en cuanto al deporte, los de la U están pero tristísimos. ¿Eh? El cuadro de Audax Italiano los goleó por 3-1. ¿Eh? Sigue complicada la situación para el técnico de la Universidad de Chile y el ayudante ya de Sampaoli, ¿no es cierto?, se estaría haciendo cargo, se dice por ahí, dentro de 3 meses más. El City de Pellegrini también cayó en el inicio de la Champions. ¿Eh? El equipo inglés fue vencido en casa 2-1 por la Juventus. Y viendo por acá, ¿no es cierto?, entre otras cosas, también está jugando el equipo de Dinamo de Zagreb ante el Arsenal del equipo de Sánchez. ¿Eh? Y lo están venciendo. El Dinamo está venciendo por 1-0 al equipo de Arsenal. ¿Eh? Así que así están las cosas. Se han dado alguna sorpresa. Cayó el equipo, imagínense, el invencible de Pellegrini. Y ahora está cayendo el Arsenal también ante un equipo bastante inferior, Dinamo de Zagreb. ¿Eh? Ya. A esta hora no se olvide que estamos juntos a Silencar. Años de experiencia nos avalan para decir que son los mejores. Si tiene problemas con el tubo de escape silenciador de su vehículo, váyase a la segura, váyase a Silencar 10 Oriente 7 y 8 Sur en Talca. Y si usted necesita gas, contáctese con distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Teléfono 22 20 73 y 23 15 55. Rápidamente le envían su pedido a domicilio y sin recargo para el cliente. Importador y comercial Victoria, cada día liderando los precios bajos en Talca. Vaya, hágale una visita, no se va a arrepentir. La dueña de casa tiene su lugar preferencial en Importador y Comercial Victoria. Menaje, decoración, juguetes para los niños, todo lo que necesite para la fondita, para la ramada. Eso está en el costado sur. Y en el local que está frente y en el costado norte encuentra todo lo que anda buscando para su regalón en cuanto al cumpleaños. O sea, para que le haga un cumpleaños inolvidable ahí a su chiquitito, a su regalón, vaya a Importador y Comercial Victoria. Los locales más grandes donde va a encontrar la mejor atención y los precios más bajos de la región. Son los locales verdes de la economía Importador y Comercial Victoria. Bueno, queremos que usted nos siga escuchando, que siga disfrutando online. También nos escucha en cualquier punto de nuestro país y el mundo entero. www.radiofantástica.cl. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera el Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? Estamos a esta hora, como es habitual, acompañándoles aquí en su tarde fantástica. Bueno, saludando a quien hoy, 16 de septiembre, saludamos a San Cornelio y Cipriano. Cornelio y Cipriano, muchas felicidades, que lo pasen, pero espectacular. El saludo ahí de sus amigos de la Radio Fantástica. Para el amigo Héctor Flores, también un gran auditor que siempre nos anda escuchando ahí en la línea de colectivos número 6. Grandes saludos para nuestro amigo Héctor Flores. A ver, ¿y qué dice el pronóstico del tiempo para mañana? Jueves, nublado, variando a nubosidad parcial. El 18, al igual que el día jueves, nublado, variando a nubosidad parcial, con 4 como mínima y 16 grados como máxima. Y sábado, también nublado, variando a nubosidad parcial, 4 como mínima y 17 como máxima. Así es que no vamos a tener lluvia para este 18. El domingo, también 8 como mínima y 18 como máxima. Así es que no vamos a tener agüita para este 18, bien por nuestros amigos fonderos. Listo, nos despedimos. Ya continúan siempre, como es habitual, sorpresas aquí en su Radio Fantástica. Que esté muy bien. Chao, chao. Que lo pasen bien este 18. Fantástica. Fantástica. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta.

Estamos haciendo la tarde fantástica. Faltan 17 minutos ya para las 6 de la tarde. Se acercan las fiestas patrias. Nosotros estamos preparándonos también para las fiestas patrias. De hecho, con el aguinaldo, lo primero que vamos a hacer es ir al outlet del vino, que tiene muy buenas ofertas. El hombre dijo que hoy día iba a tener más ofertas para contarnos, ¿eh? ¿No? Para la micro, amigo mío. Sí, saludos para un amigo micrero que dijo que la micro se quedó en pana y que el último pasajero que tenía ahí en la micro se le había ido. Saludos a los amigos de las micros también, ¿eh? De la Sotratal, de la Taxutal, de la Bate Molina. Para ellos también un saludo. Van a trabajar este fin de semana, sí. Van a trabajar muchos con recorrido especial hasta las ramadas ahí en el Río Claro. Yo todavía recuerdo las ramadas de que estaban ahí en el recinto vital, ¿se acuerda usted? Clásicas, tradicionales. Eran un poco chicas, sí, se me acaban de andar con cosas. Pero eran tradicionales, eran características. No había nada mejor que bajarse de la micro y entrar al tiro a la ramada. ¿Ah? Era... ¿ah? Claro, entonces eso era lo bueno, que habían algunos tipos que salían con varios copetes encima, muy pero muy curados, pero que salían del arramado, tomaban el colectivo y estaban al otro lado, ya se iban tranquilos a la casa ya. Pero ahora es un poco complicado, ya que usted se baja de la micro, del colectivo, de lo que vaya usted. Y tiene que caminar harto hacia el sector del río mismo adentro. ¿Cuántos serán? 100 metros, más o menos, si es que no más, 200 metros. Que claro, son 100 o 200 metros que no se siente porque usted va mirando, ¿cierto? Va conversando, va vitrineando ahí con lo que van vendiendo, ¿eh? Se va distrayendo. Pues, es por eso que no se siente esa caminata. Cuando sí se siente esa caminata, es cuando ya ha recorrido toda la ramada, ha dado 3, 4 vueltas, ha comido, ha tomado, y después como que va de vuelta, y como que no llega nunca a la Alameda. O sea, fijado que camina, y dice, ¡oh, cuánto falta para llegar! Tranquilo, mi amor, si vamos recién aquí, van recién ahí donde pusieron la asadera, y donde quedó todo muy, muy, muy, pero muy bonito. Pero bueno... estén donde estén, la ramada siempre va a ser un clásico, siempre va a ser tradicional, siempre va a ser un lindo paseo. Ojalá hágalo con la familia completa, con los niños, llévelo a todos, ¿eh? Hay gente que deja a los niños con los vecinos, con familiares, y le dice, cuídamelo un ratito mientras voy a la ramada. Vaya con la familia, sí. Se supone que la ramada es un panorama... Para toda la gente, para toda la comunidad, para que disfruten grandes y chicos. De hecho, hay juegos para que se diviertan los más chiquititos, ¿cierto? Hay terremotos para niños también. ¿Ah? Usted que le gusta el terremoto y que se hizo tan popular, ¿eh? Yo diría que casi, pero casi está destronado la chicha como trago típico. Ya el terremoto se ha tomado... todas las ramadas del país se ha tomado la fonda, las celebraciones, las casas, los carretes, en todos lados hay terremoto. Y para los niños también hay terremoto, pero obviamente sin granadina y sin el alcohol, ¿cierto? Que se le pone a este, sino que con juguito de piña, ¿ah? En donde ellos también, y el heladito, ¿cierto? Le da la sensación como de estar tomando terremoto, pero más sanito también para los niños, ¿eh? Pero claro, sí, ¿qué le iba a decir yo? Los niños quieren hacer lo que usted está haciendo, ¿eh? Claro, si usted quiere ir a tomar algo, ellos quieren tomarlo. Si usted quiere una empanada, los niños también van a querer una empanada. Entonces, ¿qué pasó? Que los niños veían tomar terremoto, y les llamaba la atención el helado de piña, ¿eh? Y ellos también querían, pues. Entonces... no faltó el que se le ocurrió hacer el terremoto para niños y no fue para nada mala idea, porque le van bastante. ¿En qué cree que le dan? Vamos a continuar a esta hora de la tarde. Estamos en vivo y en directo juntos al Motel Pacífico, Kilómetro 1, camino a Duao, cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico. Y la importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguete para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más también. Uno Sur entre 9 y 10 Oriente. Uno Sur 9 y 10 Oriente y tiene sus dos locales. La importadora y comercial Victoria. 12 para las 6. See you.

amor mata si de tu lado no está. Si te digo la verdad, te he echado mucho de menos y fracaso en cada intento de olvidarte. La segunda hora y última de programa de esta tarde fantástica son las 6 de la tarde y 9 minutos. 6 de la tarde, 9 minutos. Nos ha llamado harta gente, cierto que ganó en la mañana las empanaditas, cierto. Estuvo regalando empanadas, docenas de empanadas, cierto. ¿Cuántas docenas fueron, Juan Carlos? 10 docenas de empanadas, imagínense, harto. Harta empanadita y que tenían que ir a cobrar su premio hasta el local comercial que se llama Rotifruit. Sí, ¿dónde está el local? ¿Cierto? Que hay varias personas que nos han preguntado, ¿dónde está el local? ¿Dónde tengo que ir a cobrar la empanada? ¿Me puede dar la ubicación, por favor? Bueno, se las vamos a dar para los que aún no van. Mire, usted llega ahí al cruce Baroli. Al cruce de Baroli, donde está la empresa de buses que hay, ¿eh? Donde antiguamente había una bomba de benzina, y luego de ahí vira hacia la derecha, ¿cierto? En dirección a donde salen, a donde doblan, ¿cierto? Los buses que van hacia el sur, ¿eh? Por esa carretera. La única diferencia es que usted no tiene que bajar hacia la ruta 5 Sur, sino que se queda en la misma carretera, en la orillita, y sigue un par de metros, ¿cierto? Y ahí se va a encontrar con Rotifruit, el local donde usted que es ganador, usted que es ganadora, va a poder hacer efectivo su premio, su docena de empanadas para que las disfrute, para que aproveche un ahorro por lo demás, un regalo, un ahorro. ¿Por qué? Porque muchas que están caras las cebollas. Y el otro día lo conversábamos, muchas familias... se entiende de repente en términos económicos, la situación no está muy, muy buena y han decidido drásticamente este año no hacer empanadas. Familias que quizás hacían un esfuerzo todos los años y decían, ya hagamos unas 10, 20 empanaditas, ¿cierto? Y las hacían en familia y compraban las cosas. Este año muchos no lo van a poder hacer. Se les complica porque... Chuta, ¿pero qué hacemos? ¿Vamos a hacer una carnecita? ¿Nos vamos a tomar algo? ¿Y qué hará plata para hacer las empanadas? Ya, mire, a ver, ya compremos la harina, compremos lo demás. Oye, pero la cebolla está cara. Entonces, complicado, ¿eh? Y el premio de esta docena de empanadas, sabe que es maravilloso, sobre todo para una familia que quizás no tenía contemplado esto. Es un regalo. Es un regalo, es muy pero muy bueno, así que bien por don Juan Valdebenito, ¿cierto? Le mandamos un saludo a don Juan Valdebenito, ¿cierto? Que se rajó, como se tiene que decir, se rajó con estas 10 docenas de empanadas. Ojalá que las disfruten, ojalá que estén pero buenísimas, disfrútenla ahí en familia, ¿eh? Tomen oncecita estos días, como usted quiera, llévelas para alguna a la casa de algún familiar y le diga, mire, ¿eh? Que cuando uno va a la casa de algún familiar o de algún amigo, de repente, claro, lo invita, le dice, ven nomás, ven a darte una vuelta acá, a mi casa te espero, pero a uno no le gusta llegar con las manos peladas. Que uno dice, ya, voy, pero chute, y si llego sin nada, me van a empezar a pelar y todo. Llévele empanadita. Le dice, ya, voy para tu casa, pero llevo una empanadita para que comamos algo. Y ya llegó con algo, ¿no? Sí, sirve de todas maneras. Así que bien por todos los ganadores. Y también regalamos hoy en la mañana, ¿qué fue? Entradas también, ¿cierto? Para los juegos que están ahí en el Río Claro, en el sector de la de la ramada, de la fonda Cantalca. Así que bien también por ello, porque así van a poder entretenerse un ratito mientras lo pasan bien en la fonda. Y ya es tradicional, ya, es tradicional que hayan este tipo de juegos electrónicos, ¿cierto? Esto de entretenimiento, un clásico. Lo único, yo le voy a decir, que si usted tiene ganas de subirse a uno de estos juegos con sus hijos, usted que ya es grande ya, no tome ni coma nada antes. De lo contrario, óndate, cabrito. No la va a pasar muy bien, ¿eh? De verdad. Eso ojalá tiene que hacerlo cuando recién está llegando. Cuando recién está llegando, ahí usted, vamos a jugar y se sube y toda la cosa. Y ya después vamos a tomarnos algo, a refrescarnos y vamos a comer algo, porque así se evita cualquier problema estomacal. Ahora los niños comen tres empanadas, dos anticuchos, se suben a los juegos, no les pasa nada. ¿Está fijado? No les pasa nada, nada, nada. Pero usted no se haga el valiente, porque quizás no va a tener la misma suerte, pues. ¿Eh? Los niños ahí tienen más resistencia a este tipo de cosas. 6 de la tarde, 14 minutos. Seguimos con ustedes. Compleja, y sin embargo sé que tú también Estamos alegres, estamos contentos, ¿cierto? Sí, me dice Juan Carlos, ¿eh? Estamos contentos porque ya nos vamos a ir a celebrar y al igual que usted, eso sí, le vamos a dar un consejo. Vaya a comprar, ojalá hoy las cosas que tenga que comprar. Si le faltó carne, vaya ahora. Si le faltó, vaya usted a saber, las bebidas. Todo lo que va a necesitar para el fin de semana, hágalo ahora. Porque mañana, si bien igual van a estar abiertos los supermercados y la gran mayoría del comercio, lo van a hacer hasta más temprano. ¿Hasta qué hora, Juan Carlos, más o menos? ¿6, 7 de la tarde? Hasta las 6 de la tarde, de hecho, varios de los supermercados han dicho que van a cerrar. A las 9 de la noche, ya según por ley, no tiene que haber nadie dentro del local. Eso quiere, es por eso que ya a las 6 de la tarde cierran las puertas, atienden al público que ya quedó dentro y luego ya comienzan con el proceso de cierre de caja, limpieza, ordenar y vaya usted a saber lo que tiene cada una de las tiendas. Pero a las 9 de mañana 17 no puede haber nadie ni en las tiendas, ni en los supermercados, ni en ningún otro tipo de comercio, ¿cierto? Donde haya gente contratada. ¿Ah? Ese es el tema. 18 de septiembre no abre el comercio, ¿cierto? No abre el comercio, excepto algunos restaurantes y los cines, que son lugares de entretención. Esa es la única excepción. Pero todo lo que es las tiendas del centro, el mall incluso, ¿cierto? Supermercado y otros más, no pueden abrir. ¿Ah? No porque no quieran, sino porque si tiene gente contratada, ellos simplemente tienen feriados irrenunciables, por eso. ¿Ah? Ahora, si usted tiene un almacén, tiene un mini market y usted es dueño, ¿cierto? Y prefiere y le gustaría abrir el 18 y 19, no tiene problema, lo puede hacer, pero solamente tiene que atender a usted como dueño. Máximo su marido, un hijo, porque ya es parte de la familia, pero la gente contratada no lo puede hacer. Esto también para el 19 también es feriado irrenunciable, ¿no? También me lo confirman ya. ¿Eh? Feriado irrenunciable 18 y 19, imagínense. Ya, las botillerías, ¿qué pasa con las botillerías? Igual me parece que pueden abrir, pero solo atendido por los dueños. Que en la mayoría de los casos la botillería los atiende a sus dueños. ¿Eh? Todo negocio puede abrir siempre y cuando sea atendido por sus dueños o un familiar que le esté ayudando, un familiar directo. En este caso, si yo soy el dueño de una botillería y quiero que mi hijo quizás me acompañe porque vive conmigo también ahí mismo, me puede acompañar. Mi señora también me puede acompañar. ¿Ah? De ellos puedo yo pretender la ayuda, no así de la gente que tengo contratada. Si usted en la botillería donde va, vea a dos o tres personas que siempre están apoyando la labor de las ventas. Bueno, quizás ahora no las va a ver. ¿Ah? Quizás solamente el dueño y algún familiar van a apoyar eso. O de lo contrario van a ver algunos negocios, algunos mini market o botillerías que van a decir, ¿saben qué? No abramos estos días. Ah, a pesar que no les conviene. ¿Eh? Ah, a pesar que no les conviene. ¿Por qué? Todos sabemos por qué. En este país, cada fin de semana las botillerías ganan mucha plata, porque pucha que son buenos para tomar. Imagínense para las fiestas patrias. Botillería que no abre, yo creo que está perdiendo una buena cantidad de lucas. Así que, pero bueno, ahí está eso. Domingo, ¿qué pasa el día domingo? ¿Normal? Normal. Todo el comercio vuelve a abrir, supermercados abiertos, botillerías abiertas, mall abierto, todo. Como domingo normal, como domingo tradicional. Eso quiere decir que hay algunos negocios en el centro de Talca que no van a abrir porque no abren los domingos, no porque estén con feriados, sino porque no abren los domingos. ¿Ah? Es un domingo común y corriente. ¿Ya? Para que lo tenga en cuenta entonces. Oye, nos están escuchando allá en la quinta región del país. ¿Ah? Saludos para Gustavito. Sí, el hombre está muy, pero muy atento. Muy, pero muy atento el hombre y nos manda saludos también, ¿eh? Te manda saludos ahí Juan Carlos también, ¿cierto? Nuestro amigo allá de Algarrobo. Qué rico, ¿eh? Sería pasar las fiestas patrias allá. Podríamos ir a pegar la pera en una de esas, ¿eh? Pero antes de pegar en la pera, ¿sabes dónde voy a ir yo? A Motel Pacífico, porque me quiero distraer, quiero relajarme un ratito. Y Motel Pacífico tiene cómodas y amplias habitaciones, la privacidad, ¿cierto? Y está alejado de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Duao. Es una vueltecita. Usted que está problemado, usted que está enrabiado, usted que tiene algunos problemas, piense positivo, todo se puede solucionar, ¿cierto, Juan Carlos? Sí, todo, todo se puede solucionar. Así que salga de la rutina. Voy a ir yo a Motel Pacífico, voy a ir a relajar un ratito. Oiga, y también la importadora comercial Victoria está con nosotros, con todo homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y más. ¿Dónde? En la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente, tiene sus dos locales, con todo esto y mucho más. Las novedades, ¿cierto?, de temporada están en Comercial Victoria. Nos quedamos a continuación con la música de Marco Antonio Solís. Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me enloquece y no lo puedo ya ocultar. En todos lados te apareces como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero. Fantástica, fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica, fantástica.

ahí con el pellete, va tomando abrazado, caramba con el chupete, con el petete ahí sí, a un lado como los loros, el rojero y celoso, igual que los heliodoros, y se te partió el nariz de patrio. Ok, ya faltan 20 minutos para las 7. Uy, se puso helado. Bueno, hemos estado con cielos nublados durante toda la jornada. De lluvia, tal como se habló, muy, pero muy poca. Chubascos muy débiles, solamente durante la madrugada y algo en la mañana, ¿cierto? Pero nada más, ¿eh? Sí, igual puede que caiga algo durante el transcurso de estas horas, pero muy poco igualmente, ¿eh? Ya mañana esta condición debería cambiar, ¿cierto? Quedando solamente cielos nublados acá en Talca y en gran parte de la región del Maule, ¿eh? Pero como ya se ha confirmado, no debería haber lluvias para el viernes 18, sábado 19 y domingo 20. Así que a estar tranquilos, que en ese sentido ya han sido varios los reportes que han confirmado que no va a haber agüita acá en Talca. Así que bien también por los fonderos, porque son los más contentos con esta noticia. Sí, sí, siempre pasan susto y lo pasan mal, digámoslo. Sí. Para ellos cuando llueve las ventas bajan mucho, mucho. Aunque algunos digan que no, si es mentira, si la gente va igual. Puede que vaya gente, pero como que va menos, ¿eh? Por el contrario, la gente se comienza a ir y arranca de la ramada. Arranca, toda. ¿Cuánta podría ser? A ver si lo dejamos en términos de porcentaje. ¿Cuánto porcentaje de la gente que va a la ramada lo hace a pie en locomoción colectiva? ¿Será el 50, el 60%? Imagínense. Ya, y que el 60% del total de las personas que estén en la ramada se vayan, ya es importante para... es importante la pérdida, ¿cierto? Para todos los que van a estar ahí con su puestito, pues. Vendiendo sopa y pilla, vendiendo empanada, vendiendo su traguito, su terremoto, su chorrillana. Vaya usted a saber, y tantas cosas que se vende, lo mismo para los juegos, ¿cierto? Donde le gusta estar a los niños y electrónico. También es una pérdida grande para ellos. Entonces, la idea es que no pierda nadie, que todos ganen y que todos lo pasen bien también, pues, ¿eh? Si cuando llueve, no solamente la gente que está en la fonda, los dueños, ¿cierto?, pierden, sino que uno también pierde. Porque hay mucha gente que dice, chute, justo hoy día tenía ganas de ir a la ramada, vamos a tener que quedarnos en la casa. Y ya no va, y se aburre. Y de los pocos días que nos tocó ahora, prácticamente un fin de semana, viernes, sábado y domingo, que llueva un día, ya se nos acorta todo esto. Nos cambian los planes, cambia todo completamente, así que ojalá que no llueva. Yo, si fuera presidente, daría una semana de feriado de fiestas patrias. ¿Qué le parece? Sí, porque nos tocó muy poco, ¿eh? Nos tocó muy poco. Aunque años anteriores nos hemos quejado porque, oye, son muchos días, vamos, la gente gasta mucho, ¿qué va a pasar y todo? Ahora que son pocos, bueno, esperemos que no gaste mucho la plata la gente. Gaste lo justo y necesario nomás. Sí, está bien, estamos en fiestas patrias y todo, pero ¿dará para gastar tanta plata? Claro, siendo sincero. Quizás el hombre, el dueño de casa, él es el que le toca la parte más pesada, porque si lleva a la mujer, y si su mujer es dueña de casa, no trabaja, y lleva a los dos niños, promedio más o menos que todos tienen, lleva a sus dos hijos a la ramada, tiene que ponerse todo, con todo él, pues. Tiene que gastar lo que él va a comer, tiene que gastarlo con su señor y con sus hijos, y lo mismo con lo que quieren tomar y lo demás. Entonces, ahí sale un poco caro el tema. No así cuando usted va con los amigos, cuando se juntan tres, cuatro amigos, qué sé yo, y dicen, ya, tomémonos algo, chiquillos, ya, pues, y cada uno paga lo suyo. Ahí sale menos pesadita la cosa. Yo por eso voy a ir a la ramada este año solo con mis amigos y no con los míos. Para así no rajarme con nadie. No, para nada. Vaya preparado, eso sí, no se cargue tanto el plomo con los gastos. Claro, no hay para qué hacerlo. No hay para qué hacerlo. No se vaya al chancho tampoco. Y la familia también tiene que ser comprensiva en ese sentido. Un llamado ahí a la señora, a la dueña de casa, a los hijos, a no exigirle tanto al papá y a la mamá. De repente, oye, quieren de todo. Ya vamos a la ramada, pero yo quiero choripanes. Y después, y quiero otro choripán. Y ahora quiero un anticucho. ¡Ay, yo quiero esa empanada! ¿Y me compráis otra? Quiero una bebida. Ya, pues, otra bebida más y me dio sed. Oye, ¿y qué pasa, man? Si el papá es el que sufre ahí, man. Entonces, de repente, los hijos también tienen que comprender que si el papá los lleva. Si el papá los lleva a... ¿cierto? Si el papá los lleva a la ramada, ya es algo bueno, ya no le exijan tanto. Y si van... ¡Óndete, cabrito! Y se largó. Y se largó. Yo dije, puede que caiga algo durante estas horas. Me dice, parece que me estaban escuchando arriba, San Pedro. Porque largó el agua con Tuti. Usted nos alcanzó a mojar, amigo mío. El equipo de Éticos y Morales, que ya está aquí, llegaron pero sequito, todos los equipos están impecables. Así que, Jaime Morales Amaya, si vienes a la radio, ¿no vienes? Ya yo le iba a decir que cerrara la boca para que no ocurriera un accidente. ¿Quién va a estar hoy día? Éticos y Barrueto. Éticos y Barrueto, pero ¿quién más, pues, Juan Carlos Barrueto, entonces por eso estaba tan tranquilo y no veía que guardaba las cosas. Al contrario, se estaba acomodando para recibir a la juventud, iba a decir, donde tiene pinta de día viernes. No, hoy día es... Oye, se largó con Tuti, cabrón. Menos mal que no viene con... No viene motorizado, Óndate, cabrito. Pero ¿sabes qué? Es un sector de nube que está como bien negrito, así que... Yo digo que va a ser un par de minutos de harta agua que va a caer. De hecho, está cayendo harta agua. Pongan de nuevo el plástico ahí, aquí al lado. Va a empezar las goteras. No debería ser tanto, sí. Sí va a caer su agüita, está cayendo su agüita, pero no debería ser para tanto. Y ya, pues, viene sin paraguas, así que ándate, cabrito. Vamos a mojar por dentro y por fuera, hijo. Ya, ¿nos vamos a ir o no? Nos vamos. No, todavía no. Todavía no. Una más. Aquí, así me dijeron. Bueno. Y bueno, vamos a la 7:27. Se ha declarado. Ay, Dios mío. Felicidad nacional en todo el estado. Ay, y para ustedes y para el mundo desde aquí. Y bueno, nos seguimos allí con más de buena música y emociones. Ricardo Montoya. Déjala. ¿Cómo nos quedamos? Me están diciendo por acá, rellena, que no han llegado los invitados. Chiquillas, ustedes que están invitadas a Éticos y Morales, las estamos esperando acá en nuestros estudios con todo el cariño del mundo, así que vénganse al tiro de inmediato, que ya las estamos esperando acá, capaz que se vengan caminando las chiquillas y lleguen todas mojas. No se preocupen que hay cafecito, hay algo rico aquí para que, ¿eh? Les ponemos el aire acondicionado, todo. Aquí Juan Carlos Barrueto la atiende, pero sin problema, ¿eh? Miércoles femenino hoy, en Éticos y Morales. Las mujeres se toman el programa, se toman las cámaras, se toman los micrófonos, se toman todo. Y para el 18 se van a tomar todo también, las chiquillas que vienen aquí a opinar y que ya, ya tienen su espacio ya, las chiquillas, seguro aquí. ¿A quién tendremos hoy? ¿Le dijeron quién viene o no? No han mandado la pauta, ni los invitados, ni nada. Bueno, creo que estaba enfermo Jaime Morales Amaya. Ojalá que se recupere pronto, ¿eh? Creo que se va a recuperar el próximo lunes, ¿eh? Se va a recuperar el lunes cuando tenga que ir a trabajar. Saludos para Jaime Morales Amaya. Ha estado bien desaparecido, ha venido poco el hombre, ¿eh? Recupérate, hombre, parece que te dio un bajón. Dale. Le llegó la vejez a Jaimiño Morales, a Maya y compañía. Ya pues, entonces nos vamos. Nos vamos, agradecemos a Motel Pacífico. ¿Dónde está Motel Pacífico? Recuérdelo, en el kilómetro 1, ¿cierto? Camino a Duao, cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. ¿Para qué? Se dé un gustito, ¿cierto? Se relaje un ratito, esté tranquilo. Vaya Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Duao. Y la importadora y comercial Victoria también le aprovechamos de agradecer en este... Sí, pues este es el último de la semana. El último programa de la semana, porque mañana a esta hora vamos a estar bailando, ¿o no? Sí, no sabemos todavía si vamos a estar bailando, pero bueno, mañana no hay tarde fantástica. Así que nos despedimos hasta con la tarde fantástica, hasta el lunes, si Dios quiere. ¿Ah? Hasta el lunes ya, porque de ahí Juan Carlos Barrueto va a estar todo el fin de semana con los bailables espectaculares de Fiestas Patria. El hombre va a venir a trabajar todos los días. ¿Ah? Se está candidateando, pero seriamente, para ser el empleado del mes, y yo creo que del año también. Y va a recibir, me contaron, hasta un bono ahora en septiembre también. Así que bien, felicidades para Juan Carlos Barrueto, quien... le falta solamente Señal Deportiva y La Noche Divina por conducir, ¿cierto? Le pasamos el dato al pastor Tito Jara, un saludo para él. Si está enfermo, si no tiene quien lo reemplace, aquí el hombre le pega hasta para dar la palabra. ¿Ah? Sí, sí tiene talento. Y en el deporte, no cacha mucho de fútbol, pero Pepito Burgos le deja ahí el libreto con las informaciones y el hombre hace contactos. Habla de todo, tiene harto tema, ¿cierto, Juan Carlos? ¿Cómo te candidateo, cabra? Pituto tras pituto. Están llegando las invitadas a Éticos y Morales, ¿cierto? La estamos recibiendo ya acá en el 92.3 FM. ¿Ah? Chiquillas que ya vienen, pero listas, maquilladas y todo, porque no solamente salen para la radio, sino que para la televisión, a través del canal Rural. Así que le damos la bienvenida a la presencia femenina acá en Fantástica. ¿Ah? Somos puros hombres, así que nos gusta que nos invadan las mujeres también. Pues. Ya, Juan Carlos Barrueto, para que empiece la hora, yo me voy. ¿Ya? Gracias por la sintonía. Estamos al habla, como dicen por ahí, en una próxima edición de este su programa La Tarde Fantástica, 5 para las 7. Chao, que estén bien. La Tarde Fantástica, un programa energizante, indispensable para vivir la vida con alegría. Todos los buenos médicos lo recetan. ¡Sí! Y no lo encontrarás en cualquier farmacia. ¡Wow! Solo aquí, Radio Fantástica de Talca. ¡Qué gran sintonía! Con la música que a ti te gusta.